como la pinche Laura León. Desvelado y desvielado, crudo y desmoralizado, sin dinero y bien gastado, me he quedado yo, me he quedado yo. Mamá, dame el pantalón. Si me quieren ver despierto, solo hay una medicina, tráiganme una del violín, del campestre de Colinas. Ey, ey, ey. Yo viajo en Jesús María, Alta Vista y el Azul, pero no en camión rojo porque en ese viajas tú. Si me quieren ver despierto, solo hay una medicina, tóquenme un buen rock and roll y cocaína. Tráiganme de la cocina, tráiganmela de la cocina. Écheme aguas, banda. Tu madre no me quería, nunca me quiso ni hablar, por eso en la pulquería voy a ponerme a llorar. Aquella noche que llegaste a mi cantón, me agarraste con un toque de queda en el corazón. Mi corazón dolorido ya no aguanta más caídas, pero dicen que el vello te cura muy bien las heridas. Dan otro trago de pulque, sácalo de donde lo haya, porque en vez de sangre tengo un curado de papaya. Tanto duele, más me arde y me dejaste por vicioso, pero vieras que sabroso, yo no olvido de tu amor. ¡Ajua! ¡Chaca un kilo! Churrado por tu cariño lombriz, pero dicen que el anís deja bien desinfectado. Mi corazón tribulado por tu pasión inquietante, pero dicen que la mota es un muy buen relajante. Yo me acuerdo de esa noche casi a punto de metralla, me agarraste con las manos y la nariz en la raya. El recuerdo de tu amor y de tus besos de iguana hace que mi corazón llore por una caguama. Alcohólicos me llevaste y a narcóticos a huevo, y ahora ando 24 horas grifo, 24 horas pedo. Tanto duele y más me arde, me dejaste por vicioso, pero vieras qué sabroso, yo me olvido de tu amor. Cochino. Bien, entonces pues ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Y bueno, pues el día de hoy ya están escuchando ahí la propuesta musical de este lunes, que es 22 de abril. Y bueno, pues estamos escuchando a este carnal que se llama el Armando Palomas o Armando Desmadres, porque es un desmadre este carnal. Y bueno, pues nos late mucho el Armando Palomas, toda la propuesta musical que tiene, tan despapayosa y tan desmadrosa. Así es de que bueno, pues el día de hoy vamos a estar escuchando al Palomas hasta las 9 de la noche. Así es de que si tienen alguna propuesta de rola, la pueden hacer con todo gusto aquí al Face, nos los pueden pedir. Y bueno, pues ya escuchamos por ahí La Santa de Infonavit, La Canción Pinche, también Desvelado y Desvielado, y La Tristeza de un Vicioso. También escuchamos 3-4 rolitas ligadas de este programa que estamos dedicando a este carnal que se llama El Palomas, Armando Palomas. Así es de que bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando puro y total y absolutamente al Palomas. Bueno, pues si quieren alguna rolita en especial, ya saben, al Face, ahí estamos. Y bueno, pues parece que tenemos la mayor parte de las rolas, así es de que bueno, pues arrancamos ya con este especial de este carnal, el buen Armando Palomas. Bueno, yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la bandita que ya anda por ahí conectada. Chido, gracias a toda la banda que ya anda por ahí. Vamos a la música. Híjole, es que la neta todas las canciones están muy, muy, muy chidas. Y y pues no sé cuál podamos escuchar. Esta rolita también está muy cajeta. Se llama Domingo Beisbolero. Está cotorra. El carnal ya bajó Leobardo. Cortó rápidamente y hizo el tiro primero para el tercero de línea. Amigos fanáticos, amigos aficionados de la República, ha terminado la superior del sexto. Y la pizarra superior nos dice 4 para el Riel, 3 para Laguna. En un día como este día se impone Superior, porque Superior le ofrece la madurez, suavidad, frescura y el sabor natural que usted busca en una auténtica cerveza clara. En un día como este día, la rubia que todos quieren es cerveza Superior. Hilario Villegas con usted. Bueno, pues aquí estamos muy cerca de Horacio Piña, Mr. Perfecto Piña, que agobiado por el esfuerzo está tratando de tomar pues un poquito de descanso. ¿Cómo te sientes, Horacio? Solamente dos palabras. No, pues yo me siento bien, ¿ves? Perfecto. Bueno, pues te dejamos para que descanses, que te concentres. Muy amable. Muchas gracias. Bien, amigos, pues están ustedes escuchando las palabras de Horacio, que está un poquito desencajado por el esfuerzo. Quiere a toda costa llevarse la victoria para ser el hombre más querido aquí dentro del estado de Quicheo del equipo guascalense. El señor del perfecto Piña, el hombre que lanzó el juego. Temprano este domingo, casi 10 de la mañana. Estaba medio crudo y el día se me hacía beisbolero. Agarré mi cachucha y me fui a ver pelear a los beleros. Y si es que vas al beis, dijo un taxi, a ver si cabes. Me subí apresurado porque ya se me hacía tarde. Llévame derecho para el parque Alberto Rubén Chávez. Se abrió el playball, una chela me tomé, luego un fastball, otra chela me tomé, luego un home run, otra chela me tomé, y alguien gritó: ¡Viva Hielelos! Era el chato que a mi lado se sentó. Thank you. cabina. Y aquello parecía una locura citadina. Y en vez de parque de béisbol, parecía una cantina. La cuarta entrada, una chela me tomé. La quinta entrada, las semillas vomité. La sexta entrada, la quinela me gané. Y alguien gritó: ¡Rieleros, rieleros! ¡Ra, ra, ra! 13-0, perdían los rieleros la pizarra. El manager de esto ya empezó a agarrar la jarra. Mientras la gente hacía la ola para ver si se mataban. Séptima entrada, una chela me tomé. Octava entrada, otra chela me tomé. Último out, otra chela me tomé. Y alguien gritó: ¡Oh! ¡Umpire, güey! Perdieron los rieleros, pero yo me puse hasta mi madre. Tan lejos estoy de ti, que ya comprendo. En estos días de abril desgarro el tiempo y la distancia no me aleja de tu nombre. Y tomo de las botellas de la nostalgia como un arma para librar la batalla, no sentirme tan oscuro como alguna de las cuevas de Juan Chávez. Más triste que un ebrio recién casado en los pericos, tirado como un teporocho por la Miravalle, llorando como va una ambulancia en la Madero. Más solo que un mariachi caminando en fundición, tan ebrio como un viernes en la cueva del gnomo, desesperado como mujer sin dinero en el mercado, agüitado como fotografiado en tribuna libre, turbado como adolescente en el marabú, aullando como un blues para un perro atropellado, hincado como anciana los domingos en San Diego, arrumbado como sombrero tirado allá por la línea de fuego, solo como rastro sin ganado, como placer sin pecado, como el panteón de la cruz, tan agüitado, así me dejaste tú, tan agüitado, así me dejaste tú, tan agüitado, así me dejaste. En la historia de un enfermo muchos males él tenía. Trabajaba todo el día limpiando las azoteas, autos, vidrios y banquetas. Él traía una bicicleta que por cierto era robada, ponchada de las dos llantas, pero así este güey le daba. No tenía ni pa' comida, no tenía ni pa' calzones, y cuando ganaba algo disparaba las caguamas. Luego le daban más ganas, se compraba su alcoholito, se ponía hasta las chanclas. Se dormía en cualquier esquina, le pegaban calenturas, fiebre, asma, reumatismo, dos perrillas en cada ojo, artritis en las orejas. Pobre vato, estás jodido y no tienes medicina. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. No tenía mucha familia, no tenía padre ni madre. Su hermano estaba en la cárcel por haber asesinado a la hija de su comadre porque no le daba un trago. Su hermana era prostituta, drogadicta y era chola. Se la rolaba la banda como si fuera pelota. Y un domingo en la mañana el sujeto en cuestión, tirado en una banqueta, murió de una congestión. Se llamaba Juan Simón y solo tenía 10 años. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Su hermana era prostituta, drogadicta y era chola. Se la rolaba la banda como si fuera pelota. Y un domingo en la mañana el sujeto en cuestión, tirado en una banqueta, murió de una congestión. Se llamaba Juan Simón y solo tenía 10 años. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Eso fue el Juan Simón con el buen Palomas el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. También escuchamos Agüitado y esta crónica de un domingo beisbolero. Hoy que es lunes, ayer dominguín con temblor y todo el rollo, pero dominguín beisbolero, una crónica muy chida de una peda en un juego de béisbol que se avienta aquí el Palomas. Bueno, vamos a mandar saludos a la banda que ya anda por aquí conectada. Anda por ahí Blanca Sánchez. Blanquita, saludos, que fue su cumpleaños hace poquito. Saludos a Blanquita. También están los compas del Multiforo Alicia. Saludos a todos los compitas del Multiforo Alicia. Alberto GZCT, no sé qué sea. También anda por ahí Fernando Pérez, Edgar Medel, Fanzine Detector. Saludos a este carnalito. Y Memo, así se llama. Detector Cine, que ha de ser el mismo compa, ¿no? Gerardo Pérez Cruz, Luis Durán, Carlos Ignacio Díaz López, Jacqueline Ortega Aldama, el buen Pablo Ángel Lugo, dice, los escucho desde Londres, órale, allá en el Reino Unido, dice, chido por el Armando Palomas, gracias mi buen Pablo. Que nos escucha desde allá, desde el otro lado del charco, y ya nos está pidiendo dos rolitas y ahorita vamos a buscarlas. Aguántanos tantito mi buen Pablo. Perros y gatos y este asqueroso blues, dice, cámara, ahorita lo ponemos, mi buen Pablito. También por ahí creo que está el Felipe. Saludos al carnal Felipe Cabellos desde San Juan del Río, Querétaro. Saludos a toda la banda queretana. También mandamos el anuncio ahí al Face del Palomas. Y también por ahí están algunos compas. Está el licenciado Reinaldo Suárez. Y también por ahí está Paco Moreno y Chivo Rockers. Saludos a estos compas también que nos están escuchando. Bueno, pues vamos a la música. El día de hoy, pues vamos a tener aquí a este carnal, al buen Armando Palomas, hasta las 9 de la noche. Que el día de hoy es no sabía, pero es el Día Internacional de la Tierra. Por eso hace tanto calor, ¿o qué? Bueno, aquí se siente un calor cañoncísimo. Aquí en la Ciudad de México, no sé en otros lados, pero no sé en cuánto está el pinche termómetro, pero sí está haciendo un calor cañoncísimo. Yo creo que arriba de los 30 grados, más o menos. Pero sí, eso es para ahí reflexionar un poco, cabrón, porque cada vez el calentamiento global está más cañón. Bueno, vamos a hablar un poquito también de eso. Nos mandaron alguna información de este día. Pero bueno, mientras vamos a la música, esta canción yo creo que la conocen todos. O les late, se llama Hasta el Fondo del Zaguán. Armando Palomas aquí en Sublevarte Radio. Hoy recordé que a tu ombligo le hablaba de usted, que para mí era prohibido tocarle el timbre al botón. Y hoy me encontré una luz de neón en tu brasier, en medio del bulevar Wonderbra tropecé con un broche desabrochado. Me encontré la llave de tus besos de tequila, de tu boca de alquitrán, de los labios que mordían, de tus ganas que chupaban, mis ganas de penetrarte hasta la mitad de tu alma y hasta el fondo del zaguán con olor a tajarina. Y atrás de tus pantorrillas, pulpa fresca de ciruela, se acabaron las canciones, comenzaron los gemidos. Firmaste toda mi espalda con tu falda levantada y con olor a tanjarina. Probando estas intenciones tan malas pero tan buenas, como la leche caliente, como el medio de tus piernas. Hoy me acordé que a tu ombligo le hablaba de usted, que para mí era prohibido tocarle timbre al botón. Yo me encontré una luz de neón en tu brasier, en medio del bulevar donde me atropecé con un broche desabrochado. Y esa noche dimos chance de semáforos en verde, se rompieron los candados de pantimedias y truzas. El amor abrió las piernas y la recargó en mis hombros. Se abrieron todas las puertas, recorrimos los contornos de las piedras y al final de penetrarte sin calma hasta el fondo del zaguán se quedó atorada mi alma. Y hasta el fondo del zaguán quedó inundadita tu alma. Y hasta el fondo del zaguán quedó prisionera mi alma. A los pendejos macanazos, pero a la hora que les entran le corren a los chingazos. Son buenos pa' levantar borrachitos verduleros, mariquitas vale madres, pinches policías culeros, y siguen chingando al pueblo, y siguen chingando al pueblo. Te tiene

humano y la otra mitad marrano. No sé de dónde salió, junto a Naya la mitad. Me fui para el teatro del parque pa' acabarla de matar. Se empezó a nublar la gente, yo ya no podía ni hablar. Oí que dos policías me querían agarrar ya. Su voz me era conocida y la del otro también. Y cuando abrí bien los ojos eran Olimpo y el Men. La de la mano sabrosa fue para bajar a Dios. Unos tacos de lechuga me los comí con pasión. Como no agarraba taxi, me tuve que ir caminando. Y amanecí guacareado. Allá por la vía charra, que me cante la cabrona. También la pelea de gallos. Y aquí termina la historia de una peda por San Marcos. Para que salga el lucero, cabrona, primero sale la guía. Para que salga el lucero, cabrona, primero sale la guía. Ay, ay, ay, ay, primero sale la guía. Para que tú me abandones, cabrona, falta la voluntad mía. Ay, ay, ay, ay, falta la voluntad mía. Bueno, eso que escuchamos se llamó San Marcos Roll. Y bueno, pues sabemos que el buen Palomas es de por allá de Aguascalientes. Y la feria de San Marcos está, creo que fue en estos días o va a ser, no sé. El chiste es de que por ahí vimos una nota periodística hace tiempo donde se afirmaba, bueno, le preguntaban los reporteros que si iban a invitar al Palomas a esta feria de San Marcos. Y el organizador, que creo que, pues no sé de dónde sea, preguntó, ¿y quién es ese güey? Bueno, pues así está la situación. Mejor lo conocemos por acá, por otros lares, que en su misma patria chica, que es Aguascalientes. Saludos a toda la banda de Aguascalientes. También escuchamos la cumbia del Masking Tape, que también está muy chida. Y hasta el fondo del Zaguán, que fue la rola con la que abrimos este bloquecito de tres rolas. Bueno, del que estamos dedicando a este carnal, al buen Armando Palomas. Y bueno, pues ya llegó ahí más bandilla. Nos están pidiendo Serenata Pacheca, dice Rosy, que también nos está escuchando. También por ahí llegó Siguacuatl Bianc. Que bueno, pues ya es cliente asiduo aquí a estos rollos. Por acá también en la página del Palomas está, además, Chihuahua. Sofía Ábalos Márquez. Saludos a Sofi también, que nos está escuchando, además de la banda que, bueno, pues ya habíamos mencionado hace un ratillo. Alberto dice, pongan botella vacía, me llega. Puro borracho el día de hoy. Saludos a toda la banda borracha, por cierto, en una de las rolas habla de creo que es la de, ¿cuál? Híjole, es la tristeza del vicioso, ¿no? Estábamos escuchando hace un rato y habla del pulque. Nos echamos un pulque, híjole, excelente, el viernes. Nada más que sí, se nos hizo un poco cariñoso. Ahí en la burra blanca, un curado de nuez excelente, ¿eh? Me cae que sí, sí no tenía jefa ese pulquito, pero sí se nos hizo bastante cariñoso el litro a 40 varos. No sé si así sea, pero sí me dolió, dije, chale, ahí serán como dos chelas, ¿no? Fácil. Bueno, está también el Giancarlo Jiménez de la Cuarta Potencia. Saludos a este carnalito y a toda la banda de la Cuarta Potencia, esta banda de rock mexicano. Que anda por aquí, dice saludos también ahí a toda la banda, al Zapatito, por supuesto, a este carnal. Vamos a la música. Hay bastantes bastantes peticiones de rolas, así es de que bueno, pues ya me voy a poner a buscarlas porque la neta no las he buscado. y ahorita las ponemos, ¿no? Aguántenme tantito. Y ahorita en un momento ya van todas las complacencias. Mientras vamos a escuchar Tonantzin del Tepeyac. Cuando mi alma estaba en ceros, cuando estuve muy enfermo, cuando caí al hospital, cuando me fui de brasero, cuando atropellé a un cristiano, cuando comencé a cantar, cuando nació el Emiliano, cuando me quemé la mano, cuando juré no tomar. Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe, Lupe la del Tepeyac. Cuando estuve en el exilio, pidiendo a gritos auxilio, por andar pensando en mí, cuando con gritos de euforia le menté toda la madre a políticos del PRI, cuando estuve tras las rejas, cuando recibí un balazo de manos de un judicial, Lupe siempre estuvo al lado, esa verdadera Lupe, Lupe la del Cuando me pasé de viaje, cuando me puse un tatuaje y de lodo me embarré, cuando yo pasé por hambres, cuando comí mil enjambres, también cuando tuve sed, cuando me quedé sin sangre y con una veladora, yo todo quería arreglar. Lupe siempre estuvo al lado,

quería escuchar esta de Déjame besar tus ojos. También escuchamos la de Señora Vudú y y Tonantzin del Tepeyac. Tres rolitas ligadas del Armando Palomas en este especial que le estamos dedicando a este carnal el día de hoy, precisamente porque, bueno, pues es lunes. No, de repente ya debíamos este especial del Palomas. Ya nos habían dicho varia banda, habíamos puesto algunas rolas así por esporádicas de algún algún programa que hicimos dedicado a la banda rupestre, y bueno, pues integramos algunas rolas del Palomas, y bueno, pues el día de hoy ya enteramente el especial del Palomas, para que, bueno, pues ustedes puedan deleitarlo. Les recuerdo que este programa lo estamos grabando como la mayor parte de los programas, y que, bueno, pues si se perdieron ahí, ahora sí que la introducción, ahora sí que pues nosotros lo vamos a subir el podcast, el programa ya grabado, para que ustedes lo puedan escuchar las veces que ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran, y bueno, y escuchar las rolas, obviamente, del Palomas. Así es de que, bueno, pues también vamos a subirle el pod ahí en el sitio del Palomas, para que lo puedan escuchar. A la banda que, bueno, pues no, a lo mejor no nos ubica a nosotros, pues bueno, ahí está. Y bueno, pues comentarles que todos los programas los estamos subiendo a nuestro blog, que es Tiempos Híbridos con doble S, Tiempos Híbridos .blogspot.mx. Ahí ustedes pueden checar todos los programas que hemos hecho. Ya tenemos, pues ya yo creo que más de 40 programas los tenemos ahí en nuestra página, para que ustedes los puedan escuchar. Son ya bastantes programas los que tenemos, algunos pues ya muy viejitos y otros muy actuales, como este, que bueno, pronto estaremos subiendo a nuestra página. Nada más que sí es un poco tardado, porque sí es un desmadrito esto de convertir el audio en MP3 y luego subirlo a la página y luego a la otra. Ya es un poco tediosín, pero bueno, pues vale la pena para que ustedes puedan gozar de estos programas. Y bueno, igual lo pueden bajar, es la ventaja que tenemos ahí. Pueden bajar el programa, lo pueden guardar en su USB, ahora sí que en su aparato reproductor que quieran, y y posteriormente pues lo pueden escuchar, también lo pueden traer ahí. Así es de que, bueno, pues esta es la maravilla de la tecnología. Bueno, vamos a la música, que el día de hoy tenemos bastante. Por aquí ya teníamos la rola de que alguien nos había pedido, la de Botella Vacía. A ver, ahorita lo checo. ¿Dónde están? El buen Alberto GZZT. GZZT. Bueno, ahí va para este carnal, Botella Vacía. Hola, lamento mucho no encontrarte en la casa. Marco, porque regreso a mi casa, estoy escuchando tu música y estaba pensando en ti. Que espero verte en el Cervantino. Espero me regreses la llamada para que me lo confirmes, porque tengo ganas de verte, tengo ganas de escucharte, porque me gusta mucho tu música y me ves muy bien. Gracias, espero tu llamada. Thank you.

te revuelques. He intentado casi todo, para que vuelvas conmigo. Que un colchón está gritando, ya quítenme este castigo. Me han pasado muchas cosas que mal me han puesto a pensar, que el que nace pata mal, del cielo le caen las hojas. Si ya me cayó el chahuizle y tú no tienes perdón, que tu loache que me diste maltrató mi corazón. Quiero decirte, si ya no estás a mi lado, que el toloache que me diste te dio un muy buen resultado. No estoy enamorado, solo estoy entoloachado. Mi corazón no circula, es que no ha verificado. La sangre no me bombea. Creo que me estoy infartando. Y no estoy enamorado. Solo estoy entoloachado. Deme de eso que aniquila. hígado y el riñón. Deme un trago de tequila pa' mojar mi corazón. Me lo he tomado con calma para no sentir tan gacho, yendo a bailar charla, se me quita lo pedote. Santo Nayita de Atocha, ruega, ruega hoy por ella. Y también no se te olvide bendecir a mi botella. Vos quiero morir borracho para no sentir tan gacho. Gacho ser borracho, o más gacho ser puñal. Y viva Aguascalientes, pelao. Échenme aguas, son rolas del pueblo y pa'l pueblo. En este disco no caben los oportunistas y langurcientos, los convenencieros, los parásitos de la cultura, los edintelectuales, los judis manchados, los teatros de medio locos de fin de semana y pendejos de tiempo completo, los artistas que se sienten iluminados por el tercer ojo del cuarto planeta de su quinta madre. En fin, como dice el dicho que dice, los culos no van a la guerra, y como dijo José Alfredo, si se encabronan no hay pedo. Por eso no lo invitaron a la fiesta de San Marcos. Por eso, cabrón. Pero estuvo chido. Hiciste, bueno, se hizo por allá otra feria alternativa, el buen Palomas. Acabamos de mandar el segundo anuncio para toda la banda que que bueno, pues no llegó al primer anuncio o no supo qué pex. Y por ahí llegó Alejandro Enríquez Quesadas, que dice, pongan la del perro atropellado, dice, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Sí, claro que sí, ahorita ponemos la rola, mi buen, sí la tenemos, esa, la del perro atropellado. Y pusimos la de botella vacía, que nos había pedido acá un carnal, el buen Alberto GZZ. Dice, gracias carnales por la canción, dice, un abrazo, y a ver si le pueden mandar un saludo a mi super amigo el Kij Birth, el asesino de pájaros. Bueno, pues ahí está el saludo, también para este carnal. Espero nos estén escuchando. Y bueno, también a la banda que nos ha replicado el anuncio, también queremos mandar saludos a Juni Wana. Dice, maestrísimo. También a Carlos Gámez Vera, dice, estoy seguro de que Amanda tampoco creía. Ah, bueno, esa es otra cosa. Eso es un chiste local. Siguacuat Bianc, gracias, dice, excelente. Ros Rossi, que bueno, nos pide la de Déjame besar tus ojos, que ya la pusimos, Ros. Marianita Tomás también, y el Detector Cine. Saludos a estos carnales que nos replicaron el anuncio, que bueno, pues gracias a que también lo suben a su portal, pues más banda, creo, nos escucha, ¿no? Bueno, ese es Eso es lo que yo creo. La neta no sé. Pero bueno, gracias, gracias de todos modos a toda la banda que nos replica el anuncio, porque pues bueno, pues ahí le cae más bandita. ¿Quién más por ahí anda? Creo que nada más por ahora. Bueno, aparte de los que ya mencionamos hace un ratillo. Bueno, pues pues no nos ha dado chance de decir nada acerca de este día, que es el día del medio ambiente. No, día de la tierra, de la Pachamama. ¿Por qué decimos de la Pachamama? Es una cuestión así, vieja, muy de antes, de tener amor a la tierra, ¿no? Porque bueno, pues creo que la mayor parte de la gente nos actualmente, pues ya no hacemos caso a esto, ¿no? Nos dedicamos a ensuciar y a hacer desmadre y a ¿cómo se llama? A consumir y tirar. Y entonces lo que nosotros estamos proponiendo es también un poco pues reutilizar las cosas, ¿no? Todo lo de los plásticos y eso. Hemos estado subiendo cualquier cantidad de cosas que se pueden hacer o se pueden reutilizar para que no estemos dañando pues el medio ambiente. Tanto plásticos como pues no sé, otros utensilios que se usan para que podamos hacer, no sé, maceteros, no sé, muebles. Por ahí subimos hace poco uno muy chido que con puros estas madres, ¿cómo se llama? De las botellas de PET juntadas así en ruedita y bueno, pues forradas con otro tipo de material, se pueden hacer unos silloncitos bien chidos y quedan bien chingones. Por ahí está el anuncio, nuestro las instrucciones de cómo hacerlo ahí en nuestro nuestro muro de aquí del Face de Tiempo de Híbridos. Y bueno, se pueden hacer muchas cosas poco a poco, ir creando conciencia con toda la banda, para que no podamos, no estemos dañando tanto el medio ambiente, porque sí está de la chingada. Ahora sí que qué mundo les dejamos a los otros chamacos que vienen atrás, si está más cañón. Entonces hay que empezar a hacer cositas pequeñas, para hacer conciencia de que este mundo es de todos, ¿no? No solamente es de uno, sino pues también les dejamos un mundo medio gacho a los que vienen atrás. Así es de que bueno, pues un poco la reflexión para pues por aquí mira, hicimos uno también del Nescafé, este frasco de los de Nescafé. Pues los pueden pintar. Aquí hay uno de un gatito que quedó bien chido. Y bueno, pues pueden hacer otras cosas como para guardar cosas ahí, ¿no? No sé, las especies, ondas así. Nada más es cuestión de echarle tantita creatividad al asunto. Esta rola también nos las pidieron, se llama El Último Blues. Cántame un blues ahora, antes que yo me muera. Quita mi sudadera y mi pantalón. Quiero morir desnudo como cuando vine al mundo con el dolor. Mi madre me parió. Muerte moscorra, muerte ramera, muerte tan zorra.

sábado sin ti. Chururúa, parecen lunes. Los tragos de licor me saben agua. Desde que te fuiste no sé qué pasa. Me están pasando cosas muy extrañas. Ay, ay, ay, ay. Cambié los tacos por comer en casa. Me ha dado por las pesas y ejercicios. Desde que te fuiste no sé qué pasa. Que poco a poco se han ido mis vicios. Estoy viendo mucha televisión, novelas y hasta el club de Televisa. María del Barrio se hizo mi pasión y el pinche Paco Stanley me da risa. Me compré una corbata y un sombrero y un disco de Sonora Tropicana. Le saco ya la vuelta a las cantinas y no soporto ver una caguama. Cambié a Alejandro Lora por Vicente, a Betsy por Alejandra Guzmán. Al Rodrigo lo cambié por Arjona y confundo a Gloria Trevi con Astrid Haddad. Y estoy viendo mucha televisión, novelas y hasta el club de Televisa. María del Barrio se hizo mi pasión y el pinche Paco Stanley me da risa. Pero si tú regresas, corazón, chururúa, que vaya la chingada Televisa. Churupi, tupi, tupi, dao. Bueno, esa canción se llamó El Charro Atrabancado. También escuchamos El Manual para Conquistar a Claudia. El Blues del Perro Atropellado, que nos habían pedido por ahí el buen Alejandro Enríquez Quesada desde Reynosa, Tamaulipas. Y también el último blues que también nos habían pedido. ¿Quién fue? El Alberto, ¿no? Creo que sí. Ya ni me acuerdo. Bueno, chido, gracias a toda la banda. Por cuestión tiempo nos tenemos que retirar, pero se quedan escuchando todavía más rolas del Palomas hasta las 9 de la noche. Y bueno, una disculpa ahí al Pablo Ángel Lugo, que dice, son las 2 de la mañana acá. Bueno, él vive o está por allá en Inglaterra. Y dice que allá son las 2 de la mañana y ya se tiene que jetear, dice. Ahorita te ponemos las rolas, perdón, mi buen Pablo, porque aquí se nos trabó el asunto de las rolas. El Héctor Abraham Martínez Ávila también está por aquí. Él es el del Estado de México, dice. No sé de qué parte. Pero también está pidiendo El Viejo Indecente. Ahorita la ponemos, dice. Chido el programa. Gracias, mi buen Héctor. Dice que es una bandota adicta al Palomas. Chido, saludos a toda la banda. ¿Cómo se podría decir? Palomadicta del Palomas. Bueno, pues vamos a grabar el programa y ustedes lo pueden escuchar completo posteriormente, mi buen Abraham, Héctor Abraham. Bueno, pues ahora sí nos retiramos. Vamos a saludar a toda la banda que estuvo por ahí presente el día de hoy aquí en este programa. Que bueno, pues además de los que acabamos de mencionar. Ajá, estuvo por ahí la bandera negra Tzayulteca, Alejandro Quesada, Pablo Ángel Lugo Martínez, Héctor Abraham, también por acá, los de la Condonería Coyoacán, también, a ver, espérenme tantito porque está medio lento, Sihuacoatl, Bianc, Ros Rossi, Cine Detector, Fanzine Detector, Fernando Pérez, los compas del Multiforo, Alicia, Alberto GZZT, Blanca Sánchez, Edgar Medel, los Naranja de Hiroshima, saludos también a sus compas, Ime Mo, Gerardo Pérez Cruz, Jacqueline Ortega Aldama, Carlos Ignacio Díaz López, y Luis Durán también por ahí estuvieron presentes, chido. También a la banda que nos estuvo escuchando, de la página del Palomas, su página del Gelipe. También al Giancarlo, si todavía anda ahí, a toda la banda del Cuarta Potencia. También al Gelipe Greñas, el Gelipe Cabellos. Chido, gracias a toda esa banda. Nosotros nos despedimos, pero se quedan escuchando el Palomas hasta las 9 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues les recuerdo que el día de mañana también tenemos Tiempo de Híbridos a partir de las 7 de la noche y hasta las 9. Estamos transmitiendo todos los días de lunes a viernes, y también estamos subiendo ahí los distintos programas a nuestra página Tiempos Híbridos con doble S, la última, híbridos.blogspot.mx. ahí pueden checar también todos los programas que hemos subido, que hemos hecho de distinta banda. Chido, muchas gracias. Pues se quedan ahí con más rolas del buen Armando Palomax. ¿Qué ponemos ahora? Ah, Chihuahua, esa ya la habíamos puesto. Hijo. A ver, vamos a poner una de hasta acá. Oh. Hijo, ¿qué onda? Bueno, vámonos con esta, que te vas a ir. Vas a ir, me cae que yo ya sabía, pero estás que te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y te vas y no te vas. Are you Silver? Te vas a ir, me cae que yo ya sabía. Que te vas a ir, me cae que yo ya sabía. Me lo dijo un policía caminando en la banqueta, una niña y un payaso chupándose una paleta, una prosti de la esquina y un babalu de cantina, un taxi sin estación, un pecero y un camión, que atropella un gato herido, el apachurro, la pasión, que llevaba serenatas a aquel viejo callejón, donde aquella noche triste me tumbaste el corazón. Que te vas a ir, me cae que yo ya sabía. Que te vas a ir, me cae que yo ya sabía. Me lo dijo un pajarito que chiflaba en los alambres, el pantera y el memín, raro, toca y mariquita, el fido, el chato y el negro, un vaquero y un ladrón, un portero, un carterista y un reportero cabrón, un pintor, un periodista y un pachuco futbolista, al que le feriaste besos por un faje de tostón, y en aquella noche triste me pisaste el corazón. ¡Yepa! Role, role, rolalo, rolalo, rolalo. Role, role, rolalo, rolilo, lilón. ¡Hey! Role, role, rolalo, rolalo, rolalo. Role, role, rolalo, rolilo, lilón. Que te vas a ir, me cae que yo ya sabía. Me lo dijo un domador que es papá de un licenciado, primo de una prestamista que trabaja en un mercado, una tienda de mascotas, socia de una taquería que vende tacos de perro, casi el móvil edifi, donde te llevó a cenar un doctor de porquería en una rambla de lujo que por cierto era prestada. Y en aquella noche triste me olvidaste de volada. Y ahora ya sé que alardeaste de tus nuevas amistades, tus fresitas, come mocos, alfonitas, vale madres, cachirulos, soplaculos, pizarrones y buñuelos, farolitos, farolotes, cursimeados, huele pedos, huele moles, borrachitos, marihuanos, mentiritos, niños, buenos, medios, malos, pinches, buenos para nada. Y antes de que tú me mandes, yo te mando a la chingada. Vaquero, vaquero. Se me reventó el barzón.